La paz es una lejana esperanza a la que mi ánimo aferrarse suele. Vos creéis oradas mujeres tardanza, hay en mis cuidados el padre rogar. Nuestro pliego, si fasto es, bien sea, y si me fasto, apiadaos de mí, que sin sigilo, el sosiego que me acoge, debajo. De mí, que sin sigilo, el sosiego que me acoge. Fast away.